Hermano, buenos días. Bueno, es muy importante el estudio que estamos llevando a cabo en el libro, en el Evangelio, según San Mateo. Yo quisiera recomendar su especial atención al estudio de hoy por algo que vamos a mencionar en unos instantes. ¿Ustedes recuerdan cuál es el tema del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo? ¿Alguien recuerda? O muchos recuerdan, pero les da pena emitir palabra en este momento. ¿Quién puede levantar la mano y decirme cuál es el tema del Evangelio de Mateo? Un varón. ¿Qué decía Cheque aquí? Bueno, sí, es el Señor Jesucristo presentado como el Rey de los Judíos. El Evangelio de Mateo tiene esa intención. El tema es el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo presentado como el Rey de los Judíos. Como el Rey de los Judíos. Cuando hablamos de los judíos, estamos hablando de aquellos descendientes de Abraham, ¿cierto? Ustedes recuerdan en la nación de Israel, después de la muerte de Salomón, se divide en el reino del norte y en el reino del sur. Pero en el reino del sur, que está conformado solamente por dos tribus, la más grande de ellas, Judá, el reino del sur también quedó habitada por miembros de todas las otras 10 tribus, ¿sí? Y de ahí viene el nombre de judíos, de Judá. El reino del norte, que fue llamado Israel, fue llevado en cautiverio, fue esparcido y fue sometido por los asirios. Y los asirios mezclaban a sus dominados. Entonces la pureza de la raza, digámoslo de esa manera, los israelitas como tal ya no eran israelitas del todo. El reino del sur fue llevado en cautiverio, pero la estrategia de los que lo llevaron en cautiverio, que fue otro imperio, que fue Babilonia, ellos no mezclaban a sus pueblos, lo que hacían era transportarlos para debilitarlos. O sea, cada uno tenía su estrategia para debilitar a los sometidos. Por eso los judíos siguieron siendo judíos. Pero encontramos judíos de todas las tribus y de toda la nación de Israel allí en el reino del sur. Bueno, esto para decir lo siguiente: estamos hablando específicamente de un pueblo, de una nación que la identificamos allí en el mapa. La identificamos ahora porque después de 1945 ellos retornan a su tierra y están allí habitándola. Y esa nación, a esa nación, Mateo le escribe para decirles: Jesús, el que ustedes crucificaron, es su rey. Es el rey que vino al mundo para ofrecer el reino a la nación de Israel. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver allí, después de los capítulos, los primeros capítulos de Mateo, en el que vemos la genealogía del Señor, el nacimiento del Señor. Sí, en el capítulo 3 vemos el comienzo del ministerio de Juan el Bautista, el capítulo 4, y también encontramos el bautismo del Señor Jesucristo a los 30 años. En el capítulo 4, la tentación en el desierto. Y los versículos, el pasaje que vamos a considerar hoy, versículos 12 al 25, nos va hablando entonces del inicio del ministerio, el principio del ministerio del Rey. Entonces, vamos a leer estos pasajes, por favor. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. y les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Muy bien, entonces, este pasaje con estos 14 versículos es el que vamos a considerar esta mañana. Aquí estamos, entonces, tenemos el relato aquí del comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, el comienzo del ministerio del Rey de los Judíos, allí. ¿El escenario cuál es? El escenario es la tierra allí de Israel. Vamos a mirar el bosquejo de la predicación del día de hoy. Entonces tenemos, si esto pasa, sí. Tenemos en primer lugar los primeros sectores donde el rey cumplió su ministerio, las primeras secciones. Vamos a mirar un mapa allí. Después tenemos los primeros sermones del ministerio del rey, los primeros seguidores, está el llamamiento de Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, y las primeras señales que el rey hizo al comienzo de su ministerio. ¿Listo? Los primeros sectores, versículos 12 al 16, los primeros sermones, es solamente el versículo 17, pero le cuento que este versículo 17 nos va a tomar las tres cuartas partes del estudio de hoy. Los primeros seguidores del ministerio del rey, 18 al 22, y las primeras señales del 23 al 25. Y yo les decía al comienzo que les recomendaba prestar mucha atención al estudio de hoy, porque a partir de lo que hoy expliquemos, vamos a desarrollar el resto del libro de Mateo. Ahí está entonces donde recae la importancia, y es por eso que vamos a gastar pues el tiempo que sea necesario en el versículo 17, ¿correcto? Entonces comencemos entonces con la primera parte del bosquejo. Los primeros sectores, versículos 12 al 16. Dice que cuando oyó el Señor que Juan estaba preso, él volvió ¿a dónde? ¿A dónde volvió? A Galilea. Listo. Y dice que dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Muy bien, entonces hay dos posibilidades frente al reino ofrecido. Lo que va a hacer el Señor Jesucristo en este momento, cuando ya comienza su ministerio, ¿sí?, es va a escoger un sector donde va a arrancar, a predicar. Y él escoge entonces Galilea. Galilea no era Judea, Judea era el sur, Judea era donde estaba la ciudad de Jerusalén, ¿sí?, la capital de esta región, la ciudad más importante, Jerusalén. Allí estaban los principales gobernantes de Israel, allí estaba estaba el templo, estaba en ese lugar, se movía toda la esfera política y la esfera religiosa, sobre todo, de la nación de Israel en ese momento. Entonces, ¿por qué el Señor no habrá comenzado en Jerusalén si era el lugar donde estaba el templo y donde estaba todo el centro religioso? Es más, aquí tendríamos que preguntarnos, ¿por qué no comenzó ni siquiera en Nazaret? ¿De dónde era el Señor? ¿Dónde nació el Señor? En Belén, ¿cierto? En Belén de Judea. Pero sus padres, José y María, fueron a vivir a Nazaret. Y él fue criado en Nazaret. Por eso era llamado Jesús de Nazaret. Era llamado el Nazareno. Él no era de Nazaret. Por eso también los principales gobernantes cuestionaron que de Nazaret nunca había venido un profeta. Y decían, el Cristo tendría que nacer en Belén, pero este es de Nazaret. Bueno, ellos estaban ignorando, no sé si voluntariamente, pero sí ignoraban que el Señor había nacido realmente en Belén, que era el lugar donde nació David. El Señor comienza a ofrecer su reino, y aquí vamos a ver, de acuerdo con estos versículos, que hay dos opciones cuando el Señor hace un ofrecimiento al ser humano. La primera es rechazar lo que Él ofrece, y la segunda es recibir lo que Él ofrece. Vamos a mirar aquí un mapa. Yo señalé, resalté las dos ciudades que son mencionadas allí, Nazaret y Capernaum, las dos quedan al norte. Miremos el mapa ahí. ¿Listo? ¿Alcanzan a ver Nazaret y Capernaum en todo el mapa? La región sur se llama Judea. La región central se llama, ¿alcanzan a leer o no? Samaria, perdón, aquí yo. Aquí es Judea, toda esta región es Judea. En el centro tenemos a Samaria. Y al norte tenemos aquí Galilea. Galilea. Galilea comprendía también, había otra región aquí que era Perea, Decápolis, pero toda esta región fue donde el Señor comenzó, escogió la región que Él escogió alrededor del mar que vemos aquí, era llamado el mar de Galilea, es el mar de Galilea. Él escogió esa región y no comenzó aquí en Judea y en Jerusalén. Si consideramos y estudiamos los evangelios, nos vamos a dar cuenta que el Señor realmente, Él procuró siempre huirle, por decirlo así, a Jerusalén. Él entró a Jerusalén, Él llegó a tener en las fiestas, sobre todo Él iba a Jerusalén porque todo judío debía ir a Jerusalén durante las fiestas, pero Él nunca se quedaba en Jerusalén. Él nunca se quedaba en Jerusalén. ¿Sí? Y eso nos habla de entrada lo que el Señor pensaba en cuanto a Jerusalén y lo que allí se movía. Todo ese círculo religioso, político, viciado, corrupto de los gobernantes, Él siempre, o sea, Él nunca comulgó con esas cosas y siempre quiso como dejar claro, lo que yo vengo a ofrecer es muy diferente a lo que se da en Jerusalén, a lo que se ofrece en Jerusalén y lo que los gobernantes de ese momento ofrecían al pueblo. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, vemos que Él, en lugar de comenzar en su tierra natal, que era Nazaret, Él se desplaza hasta aquí, hasta Capernaum, a orillas del mar de Galilea. Y ahí es donde va Él a llamar a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan. ¿Sí? ¿Cuál sería el motivo para que el Señor no se quedara en Nazaret? Nosotros leemos por otras escrituras que sus propios hermanos no creían en Él y que el Señor dijo que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. La ciudad de Nazaret rechazó al rey y no quiso escuchar al rey. Entonces dice el versículo 13, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Habitó. Se fue a vivir ¿a dónde? A Capernaum. Ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que leíamos esta mañana en la cena del Señor en Isaías capítulo 9, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. Qué tremendo que sea esa región donde el Señor decide comenzar su ministerio y que no fuera ni Jerusalén ni fuera su pueblo, que era Nazaret. Camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas, ¿qué pasó? Vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Lo que vemos aquí entonces es cuál es la actitud que tiene las personas frente al ofrecimiento, frente al rey de los judíos. Unos deciden rechazarlo, pero hay otros que decidieron prestar atención, prestar oídos y recibir el mensaje que él traía. ¿Sí? Y es allí donde él escoge a sus primeros seguidores. Es allí donde llama a estos hombres, pescadores, allí, ¿cierto? Alrededor de ese mar, del mar de Galilea, allí en esa región. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que decir frente a esto? Nuestra actitud frente a la palabra del Señor determina también la obra que Dios haga en nuestras vidas. Si Dios presenta la luz y nosotros no estamos dispuestos a obedecer, pues llega un momento en que esa luz ya no va a resplandecer en nuestro corazón. Cuando una persona, por el contrario, mira a través de la palabra de Dios, la luz de Cristo, ve cómo está su condición, cuál es su condición espiritual, se da cuenta que realmente está en problemas y permite que la luz resplandezca en su corazón, entonces podemos hablar aquí de una persona que es bendecida también por Dios. Cuando nosotros estábamos en tinieblas, muertos en delitos y pecados, cuando estábamos sin Cristo, nuestra condición era la más triste, la más lamentable. Nuestro destino era el infierno. Pero un día la luz resplandeció en nuestro corazón, ¿cierto? ¿Usted recuerda cuando le predicaron el Evangelio? ¿Cuál fue su respuesta a eso? Tal vez usted durante algún tiempo lo rechazó, pero un día recibió a Cristo. Entonces la luz resplandeció. Qué privilegio para esta región, para estos hombres y mujeres que vivían allí, que el Mesías, que el Creador del Universo, ¿cierto?, el Salvador del mundo, el Dios hecho hombre, hubiera habitado en medio de ellos. Nosotros tenemos un gran privilegio, es que sabemos que el Señor Jesucristo habita en medio de su pueblo. La luz está aquí en medio de nosotros. La luz es la palabra de Dios. ¿Cuál es su actitud frente a la palabra de Dios? Cada vez que nosotros endurezcamos nuestro corazón frente a este libro, vamos a tener problemas. ¿Sí? Y puede llegar un momento, porque la Biblia nos da ejemplos de alguien que es expuesto a la verdad y su corazón se endurece, y hay un momento en que ya no hay más oportunidad. El Señor Jesucristo dejó Nazaret, no quiso habitar más donde había habitado siempre, donde había vivido siempre, y se fue hacia otra región para allí comenzar su ministerio. Que el Señor nos ayude a cuidar cuál es nuestra actitud frente a la palabra de Dios. Y si usted está aquí en esta mañana y usted todavía no entiende todo esto y usted no ha tomado una decisión por Cristo, quiero decirle que Dios le está dando la oportunidad de que la luz brille en su corazón. Pero si usted no permite que la luz brille, esa oportunidad un día se puede acabar, se puede terminar, ¿cierto? Muy bien, entonces estamos aquí considerando cuáles los primeros sectores donde el rey comenzó su ministerio. Entonces decimos que fue allí alrededor del mar de Galilea. Vamos a avanzar, si esto quiere. Yo le doy clic y no. Ayúdame allá arriba. Primeros sermones, versículo 17. Leamos el versículo 17, dice: desde entonces, desde que comenzó a habitar allí, él comenzó también a predicar y a decir. ¿Cuál fue su mensaje? Leámoslo por favor, dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Volvámoslo a leer por favor: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien, entonces hay un solo tema en la predicación del Señor Jesucristo: arrepentíos. Él estaba llamando al arrepentimiento. ¿Y cuál era la razón por la cual llamaba al arrepentimiento? Porque lo que habían estado ellos esperando durante siglos ya estaba ahí, estaba en medio de ellos, se había acercado. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor en este momento? Está ofreciendo el reino al pueblo de Israel, y está haciendo un ofrecimiento que es genuino. Dale por favor allá. Israel esperaba el Mesías rey. Vamos a mirar rápidamente estos versículos. Salmo 146:10. Yo los tengo aquí. Yo sé que todos lo tienen ahí en su Biblia, pero yo también los tengo, entonces voy a leer. Dice: reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Estaban ellos esperando que viniera el rey, el Mesías prometido, y que reinara en Sión. ¿Dónde es Sión? Es Jerusalén, es el monte donde está asentada la ciudad de Jerusalén. Entonces ellos esperaban que llegara el rey. Isaías 32:1. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. El profeta Isaías y todos los demás profetas siempre hablaban acerca de aquel que vendría a restaurar la condición espiritual del pueblo de Israel. Y aquí Isaías es muy específico al decir que vendría un rey que para justicia reinaría. Jeremías 23:5. Jeremías 23:5. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Dios estaba prometiendo que le levantaría a David un renuevo, y que ese renuevo, o sea, alguien de su descendencia, sería justo, y dice, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces la promesa de Dios para Israel estaba clarísima en la mente y en el corazón de los israelitas, de los judíos en aquella época. Ellos estaban esperando, Miqueas 4:7, estaban esperando que viniera ese rey. Y después el profeta Miqueas, capítulo 4, versículo 7, dice: y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Yo quiero hacer aquí una pregunta que me parece muy importante, muy pertinente. Cuando Miqueas dice que Jehová reinará sobre ellos y dice que es en el monte de Sión, ¿qué tenía en su mente un israelita al leer esta profecía? Él se imaginaba que el reino del Mesías iba a ser algo no visible o algo visible. Visible, indudablemente, ¿cierto? Él se imaginaba que era algo espiritual o era algo real, material, palpable. Era así. Además decía que iba a reinar ¿dónde? En Sión. Daba un lugar específico. Ellos no se imaginaban en Sión como la ciudad celestial, ni como algo que era figura de la ciudad de Jerusalén. Ellos pensaban en el monte de Sión, en el monte de Sión. Para ellos era muy literal la cosa, porque así lo estaba expresando el profeta, los profetas, Miqueas en este pasaje, pero los profetas en todas partes. Ellos sabían que sobre Jerusalén reinaría el Mesías, y ellos lo estaban esperando. Por eso cuando el Señor llega con esa predicación diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué estaba diciendo Él? Ellos no estaban entendiendo como algo figurado, sino como algo literal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? El reino que el Señor estaba ofreciendo, mis hermanos, era hecho por el propio Rey. Y era un ofrecimiento genuino, verdadero. ¿Para quién era ese ofrecimiento? ¿Para quién era? Para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. Entonces, aquí es donde hacemos énfasis en que Mateo definitivamente está presentando al Señor Jesucristo como el Mesías, como el Rey de los judíos. Y Mateo, en este pasaje, nos está hablando entonces acerca del principio del ministerio y cómo el Señor, desde el comienzo, dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dele por favor allá. De acuerdo con eso, mis hermanos, entonces podemos nosotros tener un bosquejo del libro de Mateo, de todo el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, a la luz de este ofrecimiento que el Señor está haciendo aquí en este versículo. En primer lugar, vemos el reino ofrecido. Cuando el rey aparece en escena, ¿él qué va a hacer? Va a ofrecer el reino a la nación de Israel. Y lo vemos en los capítulos 1 al 10. ¿Correcto? Después vemos el reino. ¿Qué pasó con ese ofrecimiento que el Señor hizo? Fue rechazado. Y lo vamos a ver en la manera como poco a poco esa oposición que él tuvo, poco a poco fue tomando fuerza. ¿Sí? Ahora sí entendemos de que muchas personas, multitudes, llegaron a creer en el Señor Jesucristo, en el Rey, y llegaron a aceptar el ofrecimiento, pero los gobernantes de Israel lo rechazaron. Y de hecho nosotros vemos qué sucedió en Jerusalén cuando Pilato aparece frente al pueblo y le da la opción de escoger entre Barrabás y su rey. ¿Ellos a quién escogen? Para que suelten a Barrabás. ¿Y qué piden que hagan con su rey? Que lo crucifiquen. Y llegan a decir, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora, pero ese es el momento ya cumbre del rechazo. Pero en el Evangelio de Mateo vamos a ver cómo progresivamente el rechazo va aumentando. Y lo vamos a considerar de aquí en adelante cuando miremos y estudiemos este pasaje, este evangelio. Entonces, el reino es ofrecido, el reino es rechazado, y finalmente el reino entonces es, ¿qué dice ahí? Postergado. Esto es importante, mis hermanos. Es verdad que Dios envió a su Hijo, ¿cierto?, para cumplir las promesas hechas por los profetas a la nación de Israel. Y cuando Él aparece en escena y Él ofrece el reino, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo Él comienza a hacer señales, comienza a predicar, comienza a hacer muchas cosas, pero el reino, en un momento determinado, y paulatinamente y en un momento determinado, de manera abierta, es rechazado. Entonces, el rey mismo se encarga de decir que ese reino es postergado. Es postergado. No que la oportunidad se perdió. Es decir, no estamos diciendo, la Biblia no enseña que por el hecho de que Israel rechazó a su Mesías, entonces ese reino se perdió. Ya no hay nada que hacer. Israel ya no tiene ninguna posibilidad, ninguna oportunidad, porque rechazó el Mesías, porque crucificó al Mesías. Pues consideremos algunos pasajes de la Escritura que nos enseñan que eso no es así. ¿Sabe por qué no es así? Por una sola razón, porque Dios es fiel. Porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dios no es un Dios que echa para atrás sus pactos, sus promesas, su palabra. Él lleva a cabo lo que Él se ha propuesto. ¿Sí? La nación de Israel, en repetidas oportunidades, rechazó la palabra de Dios, apedreó a los profetas, y cuando Dios envía a su propio hijo, crucificó a su Mesías. ¿Sí? Pero esa dureza del corazón de este pueblo, que también de eso hablan los profetas, trajo para ellos juicio, un juicio muy fuerte, castigo de parte de Dios, también dado por los profetas allí, explicado. Vez tras vez Dios les dijo: si ustedes no se arrepienten, los voy a juzgar, los voy a castigar. Pero siempre que Dios habló de juicio en el Antiguo Testamento, habló también de restauración. Habló de que un día Él mismo se iba a encargar de restaurar a su pueblo, el pueblo de Israel. Y explicó que lo hacía por su fidelidad, por su gran amor, no porque ellos lo merecieran. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que cuando la Biblia nos va hablando de juicio sobre la nación de Israel, también nos va hablando de restauración. Quiere decir eso, que Dios jamás ha afirmado en su palabra que va a cerrar la puerta definitivamente a la nación de Israel. Hoy, ¿qué tenemos en la nación de Israel? Un pueblo endurecido, un pueblo que rechazó a su Mesías, lo crucificó, y que por consecuencia de eso fue esparcido por toda la tierra, que ha sido perseguido durante siglos, rechazado. Socialmente los judíos, en cualquier época, ha sido un pueblo al que la gente no quiere mucho, que digamos, ¿sí? Y hasta el día de hoy es así. Entonces, la restauración de Israel será un milagro de parte de Dios. De hecho, ya es un milagro que ellos estén nuevamente en su tierra, rodeados de los enemigos que tienen, pero allí están. Y estamos confiados y sabemos que un día el Señor Jesucristo volverá allí y desde Sion reinará y restaurará a la nación de Israel y va a cumplir sus promesas para con ellos. ¿Estamos? Muy bien, miremos algo más acá. La postergación abrió un paréntesis. Vamos a Mateo 23, 37 al 39, por favor. Y quiero que, ya que estamos estudiando el Evangelio de Mateo, lo invito a que usted tome esos versículos de Mateo 23 y los señale en su Biblia y les haga una marca ahí, que usted se acuerde que ahí hay algo muy importante. Mateo 23, 37 al 39. Dice así: Jerusalén. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesucristo. ¿Sabe que en el capítulo 23 usted puede contar la palabra ay, aye, ay, no sé cuántas veces? Muchas veces aparece allí. La palabra ay en la Biblia nos habla de juicio, ¿sí? Y el Señor está allí emitiendo juicios muy fuertes y expresando cosas muy duras contra los gobernantes de Israel, contra los fariseos, contra los escribas, contra todos aquellos que se jactaban de ser muy religiosos, muy espirituales, pero les llama sepulcros blanqueados, les llama generación de víboras, les llama ciegos, les llama una cantidad de cosas ofensivas, palabras muy duras contra ellos. Y el Señor allí hace un lamento sobre Jerusalén y dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, pregunta el Señor, quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Comparen ustedes el quise con el no quisiste. Dios quiso siempre bendecir a la nación de Israel, pero ellos no quisieron. Mataron a los profetas, apedrearon a los profetas. Versículo 38. Aquí viene un juicio muy fuerte sobre la nación de Israel. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Recuerdan el bosquejo de Mateo? Primero, ¿qué pasó? El reino fue, memoricen este bosquejo, el reino es ofrecido, después el reino es rechazado. Y aquí es donde nos va a quedar claro que el reino es postergado, postergado. He aquí, vuestra casa os he dejado desierta. Si el Señor hubiera parado de hablar en ese momento, ¿sabe qué tenemos que hacer? Tenemos que decir: definitivamente toda oportunidad para Israel se acabó. No va más con Israel Dios. Ahora el pueblo de Dios es la iglesia y ya nunca más Israel será restaurado. Nosotros sabemos que la iglesia sí es el pueblo de Dios, pero también entendemos que Israel un día será restaurado como pueblo de Dios, ¿correcto? ¿Y por qué lo sabemos? Porque el Señor, el versículo 39, mire, lo dice ahí: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Por favor, ese hasta que, subráyelo, ese hasta que nos marca la postergación del reino. Habrá un día en que la nación de Israel le dará la bienvenida al Rey de Reyes, a su Mesías. Habrá un día en que ellos dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor. Es la promesa de Dios, es la promesa dada por los profetas y aquí expresada por el Señor Jesucristo. Israel, mis hermanos, el pueblo de Israel será restaurado espiritualmente. Y se cumplirán las promesas hechas por los profetas. El Mesías reinará allí en Jerusalén con justicia sobre toda la tierra. Y debemos enfatizar en eso, mis hermanos, porque lo que está sucediendo en el medio evangélico es sencillamente que se están levantando maestros que están enseñando que el reino que el Señor prometió, que los profetas prometieron, ese reino no es para Israel, ese reino es para la iglesia. Y que no se trata de un reino literal en el que el Señor Jesucristo reine desde Jerusalén sobre toda la tierra, sino que es un reino espiritual. Y se enseña que el Señor Jesucristo es el rey de la iglesia y que es a través de la iglesia que Él tiene en el mundo instaurado su reino. Esas enseñanzas, mis amados hermanos, de acuerdo con lo que estamos considerando, no tienen fundamento bíblico. Y da tristeza ver cómo cantidades de personas aquí en Bogotá, en otras ciudades del país también y en el mundo entero están cayendo en este error doctrinal. Da dolor verlo. Quiero decirles algo más, hermanos. Nosotros siempre hemos sabido que hay iglesias con una línea doctrinal conservadora, y entre esas nos contamos nosotros, ¿cierto? Hace unos años, tal vez unas dos décadas atrás, comenzó a tomar fuerza, mucha fuerza, algo que se llamó la teología de la prosperidad. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿Cierto que sí? Iglesias no conservadoras van predicando eso con mucha facilidad. ¿Sabe qué pasó cuando salió la teología de la prosperidad? Sucedió que las iglesias conservadoras, eso de que si usted da 100, Dios le da 1000, eso de que tiene que confesar positivamente y que tiene que declarar que esta casa es suya, que este carro es suyo y que tiene que visualizar y toda esta cantidad de cosas, eso a las iglesias conservadoras le pasó por el ladito. O sea, muy pocas iglesias de pronto llegaron a dejarse persuadir y se dejaron engañar por ese tipo de cosas. Pero lo que estamos viendo hoy es que esta clase de enseñanzas, en la que se va anunciando que el Señor Jesucristo no va a reinar literalmente sobre la tierra y que la iglesia es el reino espiritual de Cristo, esta clase de enseñanzas que van negando acerca de la, o sea, inclusive van hablando, van cuestionando si va a haber un periodo que se llame la tribulación, y van tergiversando lo que tiene que ver en cuanto al arrebatamiento. Esta clase de enseñanzas sí está haciendo mella en las iglesias conservadoras. Iglesias que durante muchos años han mantenido la verdad en alto, se han ido tras de este tipo de enseñanzas. Y hay páginas en internet donde se pueden encontrar estudios que van predicando esas cosas, y lo hacen de una manera en que, o sea, uno dice, wow, ¿cómo explica bien este hombre? En Bogotá hay muchos creyentes que quieren estudiar la Biblia, ¿sí? Entonces ofrecen cursos, ofrecen capacitación bíblica formal, con títulos de licenciatura, de maestría, no sé qué más cosas. Y como, claro, hay tanto creyente que quiere estudiar la Biblia, dice, qué bonito, qué lindo, vamos a estudiar la Biblia. Entonces, esta doctrina se está esparciendo de una manera impresionante, impresionante. Sabemos de iglesias que ya están cambiando completamente sus convicciones doctrinales y están comenzando a enseñarlo de esta manera. El reino fue postergado. Dios un día cumplirá sus promesas hechas a Israel. En ese diagrama que ustedes ven ahí, vamos a tratar más o menos de explicar algo. Miren, antes de la cruz de Cristo, los profetas ofrecían el reino, ¿cierto? El Señor vino ofreciendo el reino. El reino fue rechazado, ¿cierto? Y aquí está la cruz. Ellos pidieron que su rey fuera crucificado. Crucificado. Entonces el Señor dijo: no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, un día aquí en el reino milenial de Cristo, cuando el Señor regrese a la tierra, los judíos dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué se abrió entre la cruz y el cumplimiento de esta promesa? Se abrió aquí un paréntesis, que es la época que estamos viviendo nosotros hoy, ¿cierto? Que es llamada por muchos la dispensación de la gracia. ¿Sí? Entonces, después de que el Señor es rechazado aquí, crucificado, nosotros encontramos que 50 días después, el Espíritu Santo, en una fiesta allí en Jerusalén, desciende, ¿cierto?, en Pentecostés, y da comienzo a lo que es la era de la iglesia, a la era de la iglesia. ¿Qué va a suceder? Esta era de la iglesia, que es la que estamos viviendo actualmente, un día terminará con lo que el apóstol Pablo expresa allí en 1 Corintios capítulo 15 y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, ¿sí?, que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Y allí comenzará un periodo de 7 años en el que Dios tratará nuevamente con su pueblo Israel. 7 años que el profeta Daniel dice en el que se levantará una persecución contra ellos como nunca antes se ha levantado, que será de angustia para Jacob, para el pueblo de Israel. Pero será a través de ese periodo de tribulación que Dios haga volver el corazón de Israel hacia Él nuevamente. Entonces, cuando el Señor aparezca, ellos dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y comenzará este periodo que Apocalipsis capítulo 20 nos habla de que es de 1000 años. Muchos van diciendo entonces ahora que esos 1000 años no son literales, que es algo espiritual, algo simbólico, que significa para siempre. Es decir, es el Señor reinando espiritualmente en su iglesia. Ahí hay varios problemas con eso. En primer lugar, debemos entender que la revelación de Dios es progresiva. Es decir, Dios fue dando muchísima información acerca de su rey, del reino del Mesías, a lo largo de años a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Pero Dios iba arrojando cada vez más información, iba dando más información, más detalles en cuanto a ese reino. El último detalle que nos da la Biblia en cuanto a ese reino es su duración. ¿Sí? Y nos dice que es de 1000 años. Si vemos el capítulo 20 de Apocalipsis, en 7 versículos aparece 6 veces 1000 años. Seis veces. ¿Por qué dirá en un pasaje tan corto, por qué insistirá tantas veces en decir, en recalcar, en subrayar que son 1000 años? ¿Por qué será? ¿Será porque eso es algo en lo que Dios quiere hacer énfasis? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Nosotros tenemos que entender que si las promesas de Dios hechas por los profetas son literales, no son espirituales, entonces tenemos que entender también que lo que va expresando aquí en cuanto a la duración del reino también es literal. ¿Sabe cuál es el problema con espiritualizar las escrituras? Que cuando usted espiritualiza las escrituras, usted puede sacar una interpretación de acuerdo con lo que usted considera, mientras que otro puede llegar a otra conclusión. ¿Sí? ¿Qué significa 1000 años? Bueno, explíqueme a alguien qué significa 1000 años. Entonces, si lo vamos a espiritualizar, no significa para siempre, no significa un periodo muy largo, no significa la calidad del reino, significa espiritualizar es exponernos a que cada uno interprete y le dé el sentido que le quiere dar. Mucho cuidado. Si la Biblia va expresando que son 1000 años, nosotros tenemos que entender que es lo que está diciendo ahí, la palabra de Dios. Y si lo repite una y otra vez, es porque en eso hay algo muy importante que Dios quiere que llamar nuestra atención. Pero hay más para decir en cuanto a esto. Dámosle, por favor, allá. Vamos a mirar algo que se llama las 70 semanas de Daniel. Vamos, por favor, a Daniel, capítulo 9. Versículos 24 Yo no sé para dónde darle esto para que funcione. Retrocede a uno, por favor, allí. Muy bien. La profecía de las 70 semanas de Daniel. Capítulo 9, versículo 24, por favor. ¿Estamos allí? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ¿y para qué? Ungir al santo de los santos. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo será que se va a terminar la prevaricación, se va a poner fin al pecado, se va a expiar la iniquidad, se va a traer la justicia perdurable, se va a sellar la visión y la profecía y se va a ungir al santo de los santos? ¿Sí? ¿Cuándo sucederá esto? Esto es lo que está esperando Israel. Esto es lo que está esperando Israel. Observen que dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿A qué se refiere esta profecía? ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Porque esto es el ángel hablando a Daniel. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. ¿Sobre qué trata esta profecía? Sobre el pueblo de Israel. Sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, clic ahí por favor, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, dice que habrá, ¿qué dice? 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es 7 más 62? 69, muy bien. 7 más 62 son 69 semanas. Aquí, de acuerdo con otros pasajes de la Escritura, encontramos que cuando estamos hablando de semanas, estamos hablando de periodos de 7 años. De 7 años. ¿Sí? Entonces, la profecía habla de 70 semanas. ¿Cuántos son 70 semanas en años? Ay, ya les costó más hacerla. 490 años. ¿Correcto? 490 años. Entonces, si 70 semanas son 490 años, ¿cuántas son 69 semanas? ¿Ah? 483, ¿cierto? 483 años. Muy bien. Encontramos entonces, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. ¿Sabe qué había pasado? ¿Daniel dónde está? Está en Babilonia. Jerusalén fue llevada en cautiverio. ¿Sí? 70 años atrás había sido llevado en cautiverio. Daniel está allí en Babilonia. Jerusalén está destruida. ¿Sí? Sus puertas están despedazadas. No hay templo, no hay muros, no hay nada. Pero Dios comienza a utilizar hombres como Nehemías, como Esdras, como Zorobabel. ¿Sí? Y estos hombres, con el permiso del rey, regresan a Jerusalén y comienzan otra vez a levantar la ciudad. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Señor Jesucristo hubo 483 años, que corresponde a ¿cuántas semanas? Hasta 69 semanas. Corresponde a 69 semanas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, después de esas 69 semanas, ¿qué dice el pasaje? Versículo 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Qué sucedió entonces después de a los 483 años? Que el Señor Jesucristo fue crucificado. Fue crucificado. Entonces, hasta el momento de las 70 semanas que están establecidas para Israel y para la Santa Ciudad, ¿cuántas semanas hacen falta? ¿Cuántas semanas están haciendo falta ahí? Una semana. ¿De cuántos años? De 7 años. De 7 años. Esa semana está todavía pendiente. ¿Listo? Démosle, por favor. Está pendiente una semana. Esa semana es esta. Ah, ya no está el diagrama ahí. Es la semana de cuando después del arrebatamiento y antes del milenio hay un periodo de ¿cuántos años? De 7 años. Esa es la 70ª semana, la semana número 70 de esta profecía de Daniel. Entonces, ¿qué pasa? Hay un corte entre la semana 69 y la última semana. Es el paréntesis en el que estamos en este momento nosotros. ¿Sí? En el que Dios es como, es así, dejó desierta la casa de Israel, la dejó a un lado, está tratando con nosotros, abrió la puerta a nosotros los gentiles. ¿Cierto? Formó su iglesia, que está compuesta por gentiles y judíos que han creído en el Señor Jesucristo. Un día, ese paréntesis se cerrará y se dará comienzo a la 70ª semana, a la semana número 70 de plan de Dios con el pueblo de Israel, el pueblo de Daniel. Después de las 70 semanas, entonces, ¿qué sucederá? Esperemos que pase. El avión de LAN. Ese es un LAN. Es un Airbus 300. Yo lo reconozco por el sonido. Versículo Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Es decir, para que el Señor Jesucristo comience a reinar, para que el milenio arranque. Entonces, después, allí por favor, que este no me funcionó, el milenio, el reino postergado, el reino postergado. ¿Cuál es el bosquejo del libro de Mateo? La primera parte, ¿cuál es? El reino ofrecido. La segunda, el reino rechazado. Y la tercera, el reino postergado. Muy bien, algo más en cuanto a esto. Vamos, por favor. Vamos a considerar rápidamente cinco figuras de la relación entre Cristo y la iglesia. No entre Cristo e Israel, sino entre Cristo y la iglesia. Primero, Él es su Salvador. Efesios 5:23. Vamos a... Dele otra vez clic, por favor. Otra vez. Dos veces más. Ahí. Muy bien. Esas cinco citas bíblicas voy a pedir a cinco hermanos que las busquen y nos ayuden a leerla, a leerlas. Efesios 5:23, Hechos 20:28, Colosenses 1:17, 2 Corintios 11:2 y 1 Pedro 2:25. ¿Listo? Efesios 5:23, por favor, ¿quién la tiene? Y la lee fuertemente. Alejo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Ese versículo nos dice que el Señor Jesucristo es cabeza, pero también dice que es salvador de la iglesia. Hechos 20:28. Muy bien. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor. Entonces, el Señor Jesucristo es salvador de la iglesia, es Señor de la iglesia. Colosenses 1:17, la tercera relación entre Cristo y la iglesia. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Oh, ups. 18, sí, por favor. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Gracias. Entonces, Él es Salvador, Señor, cabeza, 2 Corintios 11:2. No me diga que nadie. Ahí va Jonathan. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Muy bien, es el esposo de la iglesia y también 1 Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gracias. ¿Cuáles son las cinco relaciones que la Biblia nos presenta en cuanto a Cristo y la iglesia? Es Salvador, es Señor de la iglesia, cabeza de la iglesia, esposo de la iglesia, pastor de la iglesia. Vamos, por favor. Una cosa muy importante: ningún pasaje establece la relación de Cristo como rey de la iglesia. Ningún pasaje. Sí como rey de Israel, pero no como rey de la iglesia. Eso es muy importante. Si la iglesia fuera el reino de Cristo espiritual, la Biblia, el Nuevo Testamento, nos presentaría al Señor Jesucristo como el rey de la iglesia. La Biblia no es el reino de Cristo espiritual. Es decir, la iglesia, naturalmente que el reino de Cristo, el reino de Dios siempre ha existido. El reino, Dios siempre ha reinado. Y en este momento la manifestación del reino de Dios en la tierra es la iglesia, sin lugar a dudas. Pero esta manifestación del reino de Cristo en la iglesia no es el reino que Dios prometió a Israel. No es. El reino que Dios prometió a Israel todavía está pendiente. Y el Dios que cumple las promesas, el Dios que no cambia, el Dios que es fiel a su palabra, un día va a establecer el reino de Dios allí, el reino de los cielos, en la ciudad de Jerusalén, como, con el Señor Jesucristo como el Rey, ¿correcto? Entonces es importante enfatizar en que la iglesia en ninguna parte es mencionada como que Cristo sea su Rey. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestra cabeza, nuestro esposo, nuestro pastor, pero no es nuestro Rey. No lo dice la Escritura. ¿Correcto? Muy bien. Vamos, por favor. Listo. Ya salimos entonces del segundo punto del bosquejo. Ahora, lo que nos, poco tiempo que nos queda, vamos a mirarlo, las cosas preciosas que hay todavía allí. Y vamos a hablar de los primeros seguidores del Señor Jesucristo. Entonces encontramos que Él llamó ¿a quién? A pescadores. Qué interesante, ¿no? Sus primeros seguidores, los que dejaron todo por seguir al Señor, no fueron escribas, no fueron fariseos, no fueron personas de la sociedad alta. Por el contrario, lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio, a lo digno de este mundo. Dios escoge a personas comunes. Dios no está esperando que alguien sea muy especial, muy estudiado, con un gran apellido y con muchos títulos, para decir: este es el siervo que yo quiero, este es aquí, yo quiero salvar. Sus seguidores, bendito sea Dios, somos personas comunes, ¿cierto? Que un día escuchamos su voz. Él escogió a pescadores, a pescadores. No importa cuál sea su condición, no importa cuál sea su pasado, no importa en cuánta oscuridad usted haya vivido, el Señor Jesucristo le llama, le ama, murió por usted y puede hacer grandes cosas con su vida. Bendito sea Dios que Él llamó a pescadores. Vamos. Los llamó a ser pescadores de hombres. Versículo 19 dice que les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea, transforma por completo todo. Pasa de una vida rutinaria, sin sentido, material, terrenal, limitada a la esfera aquí de lo mundano, a que sea algo trascendental. Ellos eran pescadores. Ellos no hubieran pasado nunca la historia siendo como siendo pescadores, pero como pescadores de hombres sí. Cuando alguien decide seguir a Cristo, su vida tiene un sentido eterno. Comienza a tener un valor eterno entonces. Porque ahora todo lo que hacemos es para la eternidad. Ahora todo trasciende. El servicio en la obra de Dios tiene esa característica, que va mucho más allá de lo que aquí puede alguien lograr. Tal vez la gente piensa que lo más importante es llegar a alcanzar, a tener mucho estudio para llegar a alcanzar muchos títulos y para poder llegar a muchos lugares y poder tener, conquistar muchas cosas y etcétera. Esas cosas podrán ser muy importantes, pero para este mundo, cuando Dios nos llama a ser pescadores de hombres, estamos hablando ya de enrolarnos en las filas de un ejército que se va a meter con lo eterno, con lo que de verdad tiene importancia, con las almas de las personas, con lo que no perece nunca, con lo que trasciende más allá de la muerte. Entonces los llamó a ser pescadores de hombres, y ellos dejaron todo y le siguieron. Seguir a Cristo implica que nosotros dejemos todo. Significa que nosotros, nada va a tener mayor valor que Él, que Él va a ser el dueño de nuestra vida en todo sentido, y que lo que Él nos pida estamos dispuestos a dejarlo ahora mismo por amor a Él. ¿Sí? Yo no sé si usted está dispuesto a dejar todo por amor al Señor Jesucristo para seguirle, pero déjeme decirle que para seguirle hay que tomar la cruz cada día, negarse a sí mismo y seguirle. Quizás Dios le está pidiendo algo que le cuesta soltar, pero es la condición para seguirle, ¿no? Ellos dejaron todo, dejaron sus redes, dejaron su padre, dejaron su barca, dejaron todo y le siguieron, y le siguieron. Muy bien, sigamos. Primeras señales, versículos 23 al 25. Recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Señales confirmaron el ofrecimiento. Ahí viene, dice que sanó toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Sí? Se difundió su fama, le trajeron los que tenían dolencia, los afligidos de diversas enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. y lo sanó. Es importante aquí mencionar, en primer lugar, las señales eran la confirmación de que lo que él estaba ofreciendo era realmente real, era legítimo. Señales confirmaban el ofrecimiento del rey. No encontramos milagros y señales como los que estamos leyendo aquí en toda la Biblia, sino solamente en ciertos momentos históricos. Ustedes recuerdan cuando Dios llama a Moisés, ¿cierto? Y Moisés dice, bueno, ¿y cómo hago para que me crean que realmente tú me enviaste? ¿Qué le dio Dios a Moisés para que el pueblo creyera que él era el enviado de Dios? Señales, señales. Y después de Moisés no vuelven a haber más milagros y señales, sino hasta que aparece Elías, el profeta Elías, siglos después. Y el profeta Elías aparece un momento en el que el pueblo estaba en una apostasía impresionante, estaban alejados de Dios, y Dios levanta a su profeta y le da señales para llamar otra vez a su pueblo. Y después de Elías vino Eliseo, que también hizo señales, pero después de eso encontramos siglos sin que nuevamente haya ninguna clase de milagro ni señal, hasta que aparece el Señor Jesucristo, el Rey de Israel, presentándose delante de su pueblo Israel con señales que respaldaban que realmente su ofrecimiento era válido. Y después de eso, ¿quiénes hicieron señales y prodigios? Los apóstoles. Y no más. Por eso es que no podemos creer a cualquiera que va haciendo señales y prodigios hoy en día. Porque las señales y los prodigios tienen el propósito sencillamente de respaldar un mensaje. Un mensaje nuevo. Un mensaje nuevo. ¿Sí? Y el mensaje que nosotros tenemos no es un mensaje nuevo. Este ya fue dado hace 20 siglos atrás. Y fue confirmado. El Señor lo confirmó, confirmó la palabra a través de mensajes. Miremos por favor en Hebreos capítulo 2. Hebreos 2 dice así. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes fueron ellos? Los apóstoles. Testificando Dios juntamente con ellos, ¿cómo? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. ¿A quiénes le fueron dadas? ¿A quiénes le dio Dios señales, prodigios y diversos milagros? A los apóstoles. A los apóstoles. ¿Correcto? De esa manera se confirmaba el mensaje que estaban ellos predicando. Después de eso, no aparecen más señales ni prodigios. Por eso es que no podemos creer a todos aquellos que hoy vienen a decirnos de que en tal parte y en tal lugar, allí sí se mueve el Espíritu Santo y allí hay señales, milagros, prodigios y una cantidad de cosas. Eso no podemos creerlo. Muy bien. Listo. Las primeras señales. ¿Qué predicó el Señor? Dice que predicó el Evangelio del Reino. ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas. ¿Qué predicaba el Señor? Las buenas noticias de que el Reino de Dios estaba ahí, ya con ellos. Era Él el Rey. ¿Correcto? ¿Es lo que predicamos nosotros hoy en día? Nosotros, esa es nuestra predicación. Nosotros salimos a predicar cuando decimos vamos a compartir el Evangelio, vamos a compartir el reino de los cielos, va a venir y va, el Señor Jesucristo va a regresar. Eso es lo que nosotros, o nosotros predicamos, que Cristo murió por los pecadores, que resucitó al tercer día y que en Él hay salvación. Lo que nosotros predicamos no es el Evangelio del Reino, hermanos. Es el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de la salvación. El Evangelio del Reino fue el que se predicó anunciando que el reino ya estaba ahí. Y ese Evangelio se volverá a predicar, ¿saben cuándo? En la gran tribulación, durante el periodo de la tribulación, mejor dicho. ¿Sí? Durante esos 7 años se volverá a predicar el Evangelio del Reino anunciando que el reino ya viene. ¿Sí? ¿Dónde lo dice? Mateo 24, 14. Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál será el mensaje que se va a predicar durante los años de tribulación? Que el reino está cerca. Que el reino está cerca. Que el rey ya viene. Que el rey ya viene. ¿Quién lo va a predicar? ¿La iglesia? No, la iglesia ya no va a estar ahí. ¿Cierto? Apocalipsis capítulo 6, capítulo 7 nos va diciendo que habrán allí 144,000 judíos que por todo el mundo estarán predicando, preparando a las personas, a las naciones, para la venida del rey. Muy bien, sigamos. El pasaje de Mateo capítulo 5 que estamos considerando dice que él sanaba el cuerpo, sanaba el alma y sanaba el espíritu. Allá hay diversas clases de dolencias mencionadas, de enfermedades, ¿sí? Dice los que tenían dolencias del cuerpo, los afligidos, nos habla del alma, los endemoniados y lunáticos nos habla de problemas espirituales. El único que puede sanar completamente al hombre es el Señor Jesucristo. El único que puede salvar nuestra alma. El mayor problema que nosotros tenemos se llama pecado. Es la peor enfermedad, porque afecta tanto el cuerpo como el alma, como el espíritu. O mejor digámoslo en orden. El espíritu, el alma y el cuerpo. Y el único que es sanador, nuestro sanador, es el Señor Jesucristo. Listo, vamos a cerrar con las conclusiones. Primera conclusión, Mateo presenta al Señor Jesucristo como el Rey de Israel. Tengan presente eso, el Rey de Israel. En Mateo se observa cómo el reino es ofrecido, rechazado y postergado. No se nos olvide eso. El cumplimiento de las promesas terrenales de Dios para Israel está todavía pendiente. La septuagésima semana todavía está pendiente para que después de la septuagésima el cumplimiento de las profecías, de las promesas terrenales se dé. Y por último, esto es muy importante, el Evangelio de Mateo es 100% aplicable para la iglesia. No estamos diciendo que como aquí fue escrito a judíos para ofrecer el reino a Israel, entonces esto no es para la iglesia, entonces lo que vamos a estudiar, pues no, realmente eso no tiene que ver con nosotros. Claro que sí, aquí hay aplicaciones, aquí hay lecciones para nosotros, 100% el libro de Mateo nos da lecciones a nuestras vidas, ¿correcto? No estamos diciendo que Mateo es para Israel y no es, entonces por eso no es importante para la iglesia, sí lo es, porque es la palabra de Dios y toda la escritura es útil para nosotros. Amén. Listo, hermanos, gracias por su paciencia, perdón por la demora, pero nos parecía muy importante en el día de hoy tocar en detalle este tema en cuanto al reino que el Señor ofrecía y a quién se lo ofrecía. Que Dios los bendiga, vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por la fidelidad tuya, por tus promesas que nunca cambian, lo creemos y te bendecimos por eso, Padre Celestial. Gracias por habernos bendecido a nosotros con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias por todo lo que tenemos en nuestro amado Salvador. Te damos la gloria en su precioso nombre. Amén.